Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos de la LED, bienvenidos a una nueva emisión del programa, el lugar donde caben todos los lugares. Les saluda Héctor Herrera, es un placer darle la bienvenida a este programa, el número 5 para la quinta temporada de Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El día de hoy nos acompaña en la cabina Sonia Désiga, una veterana del micrófono. Sonia. Buenas tardes a todos, qué bueno que nos sintonizan una vez más. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar sobre la celebración de nuestras fiestas patrias, así que espero que les guste. Pasamos entonces directamente a Cuéntame. Comunícate con nosotros. Recuerda que si quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico, elalef.radiointernet@gmail.com, y también puedes hacernos comentarios en Facebook buscándonos como El Alef Comunica Radio o bien en Twitter como @elalefradio. También puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com y recuerda que también tenemos algunos videos, los cuales puedes checar en nuestro canal de YouTube, El Alef TV. Ahora pasamos directamente a La Vuelta al Mundo en 5 minutos. La Vuelta al Mundo en 5 minutos. Bienvenidos a La Vuelta al Mundo, una mirada rápida a las noticias más importantes de la agenda internacional. Australia pendiente de China. Kalgoorlie es una ciudad del oeste australiano famosa por albergar la mina de oro a cielo abierto más grande entre toda Australia. La industria minera ocupa un puesto preeminente en la economía australiana y es la causa que explica el crecimiento del consumo de los hogares en los últimos años. Pero el destino económico de Australia parece cada vez más determinado por el exterior, explica Gavin Stacey de Barclays Capital, ya que una caída en los precios de las exportaciones augura un descenso de beneficios empresariales, salarios e ingresos fiscales en los próximos meses y desaceleración en la demanda de China, su principal cliente. Los precios del mineral de hierro, la principal exportación australiana, cuyo 62% tiene como destino el gigante asiático China, están en el nivel más bajo desde finales del 2009 y solo desde el pasado mes de septiembre acumulan una caída del 45%. Pero su verdadera preocupación son los cambios que impondrá la economía la nueva dirección del Partido Comunista Chino, que asumirá el poder a finales de octubre o a principios de noviembre de este año. Pasando a otras noticias en África, Somalia elige presidente por primera vez tras el inicio de la guerra civil. Somalia tiene un nuevo presidente, Hassan Sheikh Mohamud, antiguo profesor universitario y que ha trabajado en su país para diversas organizaciones internacionales como UNICEF y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El nuevo jefe de Estado ha sido elegido por el Parlamento somalí entre 22 candidatos y después de 3 votaciones. En la ronda final, Mohamud ha vencido por mayoría simple a Sheikh Sharif Ahmed, a quienes muchos consideraban favorito y que fue presidente del último gobierno de transición somalí. El nuevo presidente somalí está considerado una figura de unidad que cuenta con apoyos en las clases educadas, en la sociedad civil, entre los hombres de negocios e incluso entre los diferentes clanes somalíes. Este gobierno se enfrentará entonces a enormes retos que se resumen en 3 ámbitos. Primero, distanciarse del TFG, caracterizado por la corrupción y la ineficacia. Segundo, continuar junto con las tropas de paz de la Unión Africana la guerra contra la milicia islamista Al-Shabaab. Y tercero, ocupar el vacío de poder que dejaría en gran parte del país la posible derrota de esta milicia, aún hoy muy presente en el sur y en el centro de Somalia. Dando una vuelta, nos encontramos en Europa. La Unión Europea concede un año más a Portugal para ajustar el déficit. Portugal acabará 2012 con un déficit en torno al 5%. Por ello, la Unión Europea decidió concederle a Lisboa un año más para tomar medidas para controlar el déficit y además al Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea rescatarán al país de la bancarrota con unos 78 mil millones de euros. Por su parte, el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, señaló que las medidas de austeridad que pesa sobre los portugueses se van a intensificar, como ya quedó claro el viernes pasado cuando el primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, anunció una bajada general de salarios. Y se ha sumado a esta medida la modificación de varios tramos de la tributación del impuesto de la renta a fin de aumentar la recaudación. Se aplicarán más recortes en los ministerios, incluidos los de Educación y los de Sanidad, y el IVA subió al 23%. Así también, el ministro citó la crisis de deuda de la zona euro y en especial a España, principal socio económico portugués, como causa de los presentes problemas deficitarios en Portugal. Otra noticia, 9 de cada 10 pesos que invierte México en educación se van a pagar los salarios. La inversión pública en educación está por encima de la media, pero el gasto por alumno está entre los más bajos de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La razón es que algo más de 9 de cada 10 pesos de inversión se van a pagar los salarios, fundamentalmente de los maestros. El 92% de los recursos se destinan a salarios. La diferencia entre los salarios que se destinan a los maestros con respecto a los salarios que se destinan a otro personal es la más alta de todos los países. Con 68 puntos de diferencia, ha explicado el estadista del organismo Pedro Lenin García de León. El gasto por alumno sigue estando entre los más bajos de los 35 países de la OCDE, con unos $2,875 por encima de Brasil o Sudáfrica, pero muy alejado de Suiza, que con $14,000 por estudiante ocupa el primer lugar de la lista. El representante de la OCDE también ha destacado que según el panorama de la educación 2012 presentado por el organismo, México sigue siendo el tercer país con el porcentaje más alto de jóvenes que ni estudian ni trabajan, siendo un 24.4% con 7,248,400 personas. Quedándonos en México, la OCDE exhorta a Peña Nieto a apoyar proyecto de ley laboral. El secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, el martes pasado instó al presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, para apoyar una reforma laboral presentada al Congreso por el aún presidente mexicano, Felipe Calderón. De hecho, el PRI y el PAN estaban cerca de acordar un proyecto de ley laboral el año pasado, hasta que el PRI bloqueó la reforma para obtener simpatizantes izquierdistas. El proyecto tiene la intención de hacer del mercado laboral más competitivo, prevé hacer contratos de trabajo más flexibles en México que consagra periodos de prueba en la ley y obligar a los sindicatos a revelar detalles de sus activos y someter auditorías externas. Gurría, en un evento con Peña Nieto en la Ciudad de México, dijo que la iniciativa de reforma laboral presentada recientemente por el presidente es una buena noticia. Nos gustaría pensar que contará con el apoyo del presidente electo y los legisladores de todos los partidos, siendo que la reforma laboral fue una de las promesas de campaña de Peña Nieto en las pasadas elecciones. Con esto damos por concluida la vuelta al mundo y pasamos directamente a la trivia. Trivia. Contesta y gana. En la trivia de hoy, la pregunta es, al primero que nos escriba en nuestro muro de Facebook el nombre del arquitecto que fue el encargado de diseñar y llevar a cabo el proyecto del Ángel de la Independencia, se llevará un libro de Manuel Buendía llamado Instantáneas del Poder. Pasamos a En un día como hoy. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. En un día como hoy, efemérides de eventos importantes en la historia del mundo. En un día como hoy, pero de 1788, la ciudad de Nueva York fue declarada primera capital de los Estados Unidos. En el siglo XVII, la ciudad estuvo habitada por los lenapes, nativos del lugar. Sin embargo, como consecuencia de las guerras intertribales, la llegada de los europeos y las epidemias que ellos trajeron, la población se redujo a 200 habitantes para 1700. En 1524, el primer explorador europeo en llegar a la ciudad la nombra Nueva Angulema, en honor a Francia. La cartografía del lugar fue elaborada por el inglés Henry Hudson, quien descubre la isla de Manhattan y el río nombrado en su honor. Debido al comercio de los holandeses y la fuerte presencia, la ciudad cambia de nombre a Nueva Ámsterdam para estos tiempos. En 1664 la ciudad fue entregada a los ingleses, registrándose entonces el cambio de nombre por Nueva York en honor al duque inglés de York y Albany. En un día como hoy, pero de 1813, se celebra el Congreso de Chilpancingo por iniciativa del cura Morelos, el primero que reunió a los dirigentes de los patriotas mexicanos. En un día como hoy, pero de 1847, en el marco de la guerra entre México y los Estados Unidos, se llevó a cabo la Batalla de Chapultepec, famosa por la heroica defensa de los niños héroes. En un día como hoy, pero de 1944, Y durante la Segunda Guerra Mundial, unidades militares soviéticas llegan a la frontera de Checoslovaquia. En un día como hoy, pero de 1985, sale a la venta Super Mario Bros. En Japón. Mario Bros. Diseñado por Shigeru Miyamoto ha sido uno de los juegos más populares que ha existido en la historia, de ahí que terminara convirtiéndose en el icono de la empresa Nintendo. El juego narra las aventuras de Mario y su hermano Luigi, ambos fontaneros, en su intento de rescatar a la princesa Peach de las garras del malvado Rey Bowser. En un día como hoy, pero de 1993, se firma el primer acuerdo de paz entre Israel y Palestina en la Casa Blanca. Participaron el presidente estadounidense Bill Clinton, el primer ministro israelita Yitzhak Rabin y el presidente de la Organización para la Liberación Palestina, Yasser Arafat. Con el acuerdo se concedía a Palestina autonomía limitada para la Franja de Gaza y Jericó. En 1994, Rabin y Arafat firmaron un acuerdo de paz formal y se les otorgó el Premio Nobel de la Paz. Al año siguiente, un fanático derechista judío asesinó a Rabin durante una reunión pacifista en Tel Aviv. En un día como hoy, pero del año 2001, la Corte Suprema de Justicia de Perú dicta una orden de captura nacional e internacional contra Alberto Fujimori y ordena el embargo de sus bienes. En un día como hoy, pero de 2007, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprueba, tras dos décadas de negociaciones, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y con esto pasamos ahora a la canasta de surtida. Pásale, güerita, ¿qué le damos? Hay de buche, nana y suadero. La canasta de surtida, datos interesantes en materia económica, política y social del mundo. La canasta de surtida, datos interesantes en materia económica, política y social de México y el mundo. ¿Sabías qué? La independencia de México. Aun cuando el grito de Dolores ocurrido el 16 de septiembre de 1810 marcó el inicio de la lucha de la independencia, fue hasta el 27 de septiembre de 1821 que esta se consumó, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Con la muerte de Morelos, la lucha por la independencia parecía decaer, ya que solo quedaban movimientos aislados, pero de gran importancia por quienes estaban al frente de estos, entre ellos Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. En España, el rey Fernando VII sostenía una lucha en contra de los liberales que habían apoyado la Constitución de Cádiz, por lo que en 1820 estos se levantaron en armas y lucharon porque se volviera a reconocer dicha Carta Magna. Ante esta situación, el rey español tuvo que aceptar el establecimiento de la Constitución y de las Cortes, con voz y voto. Esto hizo que en México los criollos retomaran la lucha por la independencia, dándole un nuevo cauce constitucional. En territorio nacional, Agustín Iturbide no había logrado vencer militarmente a Guerrero, por lo que le propuso una alianza para lograr la independencia. Guerrero aceptó, aunque no muy convencido, pero era necesario para obtener cuanto antes la independencia absoluta de México con respecto a España. Ante la realidad que se les presentaba en febrero de 1821, ambos ejércitos se reunieron en Acatempan, en donde establecieron las bases del Plan de Iguala, en el cual se estableció la declaración de independencia bajo la tutela de la corona española, así como el respeto de la religión católica. Para el cumplimiento de estos acuerdos, se formó el ejército trigarante, sumándose poco a poco nuevos caudillos al plan, obteniendo así nuevas victorias en contra de las tropas del gobierno virreinal que llevaron a la independencia del país. En agosto de 1821 se firmaron los Tratados de Córdoba, que establecieron la independencia de la nación mexicana, a la cual se le llamó Imperio Mexicano, estableciendo un gobierno monárquico constitucional. España no aceptó los Tratados de Córdoba ni la capitulación que había firmado Juan O'Donoghue, el último virrey de la Nueva España, y ante ello, el ejército trigarante entró a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, dando por consumada la independencia mexicana con respecto de España. Al día siguiente, con la firma del Acta de Independencia, poco tiempo después, gran parte de América Central se incorporaría voluntariamente al Imperio Mexicano. Eso se elaboró con información de la Secretaría de la Defensa Nacional en México, año 2012. Y ahora pasamos a Caras Vemos. ¿Quién eres tú? ¿Que acaso no me conoces? Caras Vemos. Hoy en Caras Vemos tenemos la biografía, vida y obra de Antonio Rivas Mercado, quien fue un arquitecto mexicano, ingeniero y restaurador. Su obra más notable y la más conocida es la columna del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Nació en la ciudad de Tepic el 25 de febrero de 1853. Sus padres fueron don Luis Rivas Góngora y doña Leonor Mercado. Estudió en la Ciudad de México hasta la edad de 11 años cuando fue enviado a Inglaterra al colegio jesuita de Stonyhurst, donde hizo sus estudios primarios. Después fue enviado a Francia, donde cursó los estudios secundarios en el Liceo de Burdeos y más tarde se especializó en arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de París y también estudió ingeniería en la Sorbona. Se graduó en 1879 y comenzó en 1878. Regresó a la Ciudad de México en 1879 y comenzó a ejercer su carrera. Asimismo, los métodos de enseñanza y se de ingeniería y arquitectura. Instituyó nuevos métodos de enseñanza y separó las dos carreras, que antes conformaban una sola. llegó a ser director de la Academia de San Carlos de Bellas Artes en el periodo de 1903 a 1912 y consiguió la beca para que Diego Rivera estudiara pintura en Europa. Fue diputado federal de 1884 a 1910. Entre las obras más notables de su autoría están la Casa en la Calle de Londres, número 6, que actualmente es el Museo de Cera de la Ciudad de México, su Casa en la Calle de los Héroes, número 45, en la Colonia Guerrero, la restauración de la fachada del antiguo ayuntamiento de la ciudad, el edificio de la terminal de la aduana de ferrocarriles en Tlatelolco, la Casa del Presidente Manuel González en Peralvillo, el Palacio Municipal de Tlalpan, la casa de su hermana Juana Rivas de Torres en Juárez 18 y su tumba en el Panteón Francés, la casa de Antonio Caso y Serapio Rendón y por último la decoración de algunos de los salones del Palacio Nacional. Nombrado por Porfirio Díaz, hizo algunas modificaciones al proyecto para la construcción de la columna conmemorativa del Centenario de la Independencia de México, conocida popularmente como el Ángel de la Independencia. El diseño original del monumento estuvo a cargo de los arquitectos estadounidenses Clouse y Schultz. La ingeniería fue obra de Guillermo Beltrán y Puga, González Garita, Luis Sabaterelli y Manuel Gorospe. Las esculturas son obras de Enrique Alciati. La columna fue terminada para los festejos del centenario el 16 de septiembre de 1910. En el resto de la República, su proyecto más notable fue la terminación del Teatro Juárez ubicado en Guanajuato, construido entre 1892 y 1903, donde estuviera el convento de San Diego. El edificio se considera uno de los recintos teatrales más bellos de esa época. También fue autor de la reconversión de la Casa Grande de la Hacienda de Chapingo en 1900 y la remodelación de la Hacienda de Santa María Tecajete de 1884, en el estado de Hidalgo, ambas propiedad del presidente Manuel González Flores. La Casa del Rancho de Espejel en el estado de Hidalgo y la transformación de la Hacienda de San Antonio Ometusco en el estado de México. Después de edificar el Ángel, residió en París y regresó a la Ciudad de México en 1926, donde murió el 3 de enero de 1927 a la edad de 74 años. Vamos a una pausa musical, escucharemos México en la piel de Luis Miguel y regresamos. Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, aguas calientes deshilados o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. La sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la silla, si se lleva México en la piel. Como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción. En el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Un buen sarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México. México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Así como unos labios por la piel, así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Comunícate con nosotros, escríbenos al correo en lalef.radiointernet@gmail.com. Y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel, espacio en el que todas las voces se hacen una sola, mesa redonda sobre el tema central del programa. El día de hoy, como escucharon al principio, discutiremos sobre la celebración de la independencia en México, que este año estamos celebrando el 15 de septiembre, como todos los años, pero desde luego un gran ambiente de festividad, o al menos eso esperamos como cada año. La independencia de México es un suceso muy importante porque probablemente sea la fiesta patria más famosa que existe en el país o el día feriado que más celebremos los mexicanos. 15 y 16 de septiembre son dos fechas singulares porque evidentemente se da el grito en la noche del 15 de septiembre, pero el 16 podemos observar el desfile militar. Sin embargo, aunque se celebran, como lo dijimos, en la canasta de surtida, la independencia de México desde 1810, es decir, 202 años de ser independiente, oficialmente la independencia se consuma hasta 1821. Es decir, que tenemos 192 años prácticamente, 191 años de independencia real de España. Y por lo tanto, los mexicanos nos preguntamos, como cada año, ¿qué tan importante ha sido la independencia? ¿Qué hemos logrado en estos 200 años desde aquel 16 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo por fin dio el grito que llevaría la independencia? ¿Cuál es el significado de la independencia para hoy en día, para los mexicanos? ¿Es tan importante la independencia o es solamente el día feriado y poco nos importa qué celebramos? Yo creo que más bien es la tradición que tenemos de celebrar que somos libres. Recordemos que nuestra colonización de parte de los españoles no fue nada agradable. Se dio la destrucción casi por completo de algunas etnias, el sistema de castas era sumamente injusto, es decir, la vida en la Nueva España era de verdad difícil en aquellos tiempos. Cuando se acaban estos problemas sociales con el grito de independencia, pues empieza uno a pensar que va a haber más libertad, que va a haber mayor prosperidad dentro de la familia y en el país en general. Y pues esto es lo que nos lleva a las personas a celebrar que somos por fin libres. Recordemos que durante todo el siglo XIX pues sufrimos nuevamente intervenciones de parte de Estados Unidos, de Francia, es decir, no fuimos completamente libres como pensábamos que lo íbamos a hacer. Hubo diversas luchas entre liberales, conservadores, no había paz en el país, no había estabilidad, y entonces la independencia pues queda simplemente como... Yo creo que en el siglo XIX no se celebraba la independencia. Es hasta después con Porfirio Díaz que ya se ve, digamos, de cierta manera mayor estabilidad, mayor progreso en el país, y es cuando el mismo Porfirio Díaz empieza esta tradición de empezar a celebrar nuestra independencia, porque con él finalmente, digamos, ya dejamos de ser invadidos, ya somos por fin libres, por fin no democráticos, pero ya somos más libres de elegir lo que queremos, lo que no queríamos para nuestro país. Y de hecho él fue el que empezó con esto de salir a dar el grito. Bueno, anteriormente ya lo había hecho, alguna vez lo hizo Maximiliano, ¿no? En su momento, pero digamos, él era parte del imperio que nos querían imponer. Entonces, digamos, el primero que empieza con esta tradición del grito oficialmente, pues Porfirio Díaz, que curiosamente coincidía el grito con su cumpleaños, entonces muchos dicen era más bien su ego que quería resaltar que ese día había nacido él. Pero digamos, aquí ya empiezan las celebraciones más como una tradición, más como considerarnos ya algo nuestro. O sea, empezar con nuestro nacionalismo de que somos independientes y de que nadie más puede compararse con nosotros, ¿no? Y tenemos que contextualizar varios de los mitos que han surgido en torno a la independencia mexicana. El primero es el contexto internacional. Muchos se creen que la independencia nació de los mexicanos y que un día nos despertamos y dijimos vamos a ser independientes, basta ya de la opresión española, cuando en realidad hay un contexto internacional que presionó fuertemente para que en México ocurrieran cambios importantes, o mejor dicho, en el virreinato de la Nueva España. Entre ellos, desde luego, la invasión que Napoleón Bonaparte hace a territorio español y portugués, lo cual evidentemente causa que se rompa el cordón umbilical que conectaba a España con el resto de América Latina. Una vez que Napoleón Bonaparte impone a su hermano Pepe Botella, José Bonaparte, al frente del gobierno español, en la América colonial, se empiezan a preguntar qué es lo que tenemos que hacer. Y surgen tres grupos importantes. Uno que decía, bueno, vamos a fingir que nada pasó y vamos a reconocer al nuevo gobierno francés de José Bonaparte como el gobierno real de España. Otro grupo decía, no, vamos a desconocer a Francia y vamos a esperar a que el rey de España regrese a su cargo para nuevamente someternos a su tutela. Y un tercer grupo, que era quizá el menos importante, pero el más patriota al menos, buscaba así quitarnos los lazos de opresión, aprovechar la coyuntura para liberarnos finalmente del yugo español. El grupo que más peso tiene durante el movimiento de la independencia es el segundo grupo. En realidad, muchos creen que Miguel Hidalgo salió a dar el grito de independencia buscando precisamente, como parte del tercer grupo, quitarnos los lazos que nos oprimían de España y buscar la independencia total de este país. Sin embargo, Hidalgo en su grito hace una clara señalamiento. Dice, viva Fernando VII, muera el mal gobierno. Es decir, viva el rey de España, pero que muera este mal gobierno francés. De alguna forma, lo que Miguel Hidalgo buscaba no era la independencia absoluta de México, sino la independencia de este gobierno francés y esperar a que regresara el rey de España. Es un mito que muchos han jugado en la historia mexicana. Lo cierto es que México no nació buscando precisamente la independencia. Sí, y precisamente, bueno, al que denominamos nosotros el padre de la independencia, que inicialmente no quería una independencia de España, sino más bien que regresara el rey español al poder, no contaba con que iban a salir nuevos caudillos que sí buscaban ya una mayor independencia, entre ellos Morelos, que pues había vivido su vida como criollo sin haberlo sido, pero que sí pensaba que los criollos tenían o necesitaban otro tipo de influencia en la vida política y económica del país. Y de ahí que empezaron a salir otros caudillos que buscaban otro tipo de oportunidades para los que sí habían nacido en México. Con eso no se contaba inicialmente, o sea, los conspiradores iniciales no pensaban que se podía dar una verdadera independencia, no pensaron en la magnitud que podría ocasionar el movimiento que estaban organizando. Incluso quienes concluyeron el proceso de independencia, pues fue un criollo, Agustín de Iturbide, era mestizo Vicente Guerrero, y que buscaban proyectos completamente diferentes, pero que finalmente llegaron al consenso de negociar la independencia de España. También terminada la independencia, pues no se sabía qué modelo se tenía que seguir con un sistema centralista como el que se había venido dando, se tenía que dar un sistema federal como era el que se estaba proponiendo en las 13 colonias, ahora Estados Unidos, es decir, se empezaba a jugar con ese tipo de modelos porque no tenían un modelo que quisieran, es decir, ellos no sabían qué forma de organización iban a tener después de que lograran la independencia. Fue hasta que se logró la independencia que empezaron a pensar. Antes no se tenía un proyecto de qué es lo que se buscaba. Se decía, sí, la independencia, pero no había ningún plan, no había ningún proyecto de qué se iba a hacer cuando se diera ese día. Y como bien señalas, no fue una sola independencia, fueron muchos, había varios movimientos. Contrario a lo que muchos piensan, que también es un mito, la independencia no fue un solo articulado en el que se fueron pasando a la estafeta, sino que en realidad eran varios proyectos de distintos líderes de la independencia que buscaban llevar a México a un mejor puerto. Entre ellos Miguel Hidalgo y Allende, como señalamos al principio, y con su muerte pues queda trunca esa batalla que continúan López Rayón y María Morelos y Pavón. Y para mí, al menos en mi gusto personal, Morelos ha sido el más grande personaje de la independencia mexicana, porque él sí tenía en claro que México tenía que acceder a la independencia de España, respecto a España y respecto a Francia. Y también tenía claro qué proyecto teníamos que llegar. Recordemos el Congreso de Chilpancingo o el documento Sentimientos a la Nación, que es probablemente uno de los documentos más bellos que tiene la historia mexicana. Ahí sí están contenidos los ideales de patriotismo, del ideal de una nueva nación libre, independiente, sin esclavos, que buscara precisamente la independencia de España. Y después finalmente se concreta, como señalas, en 1821 por dos proyectos que acuerdan converger por interés en ese momento, pero que eran ideológicamente opuestos, el de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Iturbide, de hecho, combatía a Guerrero en la independencia mexicana, pero cuando ve los cambios en España y sabe que no le convienen a los criollos, pues decide mejor encabezar ese timón y dar el golpe para unirse a Guerrero y cambiar de bando frente al gobierno virreinal y lograr la independencia mexicana. Entonces, con estos mitos, llegamos al fin de la primera parte de la Torre de Babel. Vamos a una pausa musical. Sí, vamos a escuchar ahora Cielito Lindo. Sierras morenas, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De las sierras morenas, cielito lindo, vienen bajando par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Se alegra, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Regresamos a la segunda parte de la Torre de Babel para continuar discutiendo el tema de la independencia mexicana. Como vimos en la primera parte, existen muchos mitos en torno al proceso histórico que pocos se conocen o que se han ocupado incluso para manipular la historia y así vendernos a veces personajes que no necesariamente buscaban esos intereses, pero que al final por coincidencia o por crear una historia propia hemos otorgado cierto valor a tales personajes. Pero ahora trataremos al territorio coloquial, al territorio cotidiano, a lo que vemos día con día. ¿Cómo celebramos la independencia de los mexicanos cada 15 de septiembre, que es la fiesta patria, la gran fiesta patria? Sí, el mes patrio, nosotros, bueno, tenemos dos formas de celebrarlo. Primero, el día 15, por tradición, como ya les comentaba, que se inaugura con Porfirio Díaz, pues es el grito, la representación del grito que hizo en su momento Miguel Hidalgo para llamar a la independencia, es el mismo grito que se da en plazas públicas, en espacios donde el gobernador o el presidente municipal enuncia este Viva México, ¿no? Y por otra parte, otro tipo de festejo, el 16 de septiembre, que se da un desfile militar en el que se demuestra, pues, bueno, se intenta demostrar el potencial que tiene México en el nivel militar, en aspectos, bueno, Ejército y Marina Nacional. Para quienes nos escuchan desde afuera, esto será novedoso. Para quienes nos escuchan desde México, ya saben cómo se festeja y seguramente tendrán su forma particular de hacerlo en su casa y con su familia y en el trabajo también. Lo importante de esta fiesta es que no solo exaltamos los colores nacionales, no solo exaltamos ciertos sentimientos, sino que también hay ciertos momentos de unidad, al menos ese día. Todo el mundo es mexicano, todos nos sentimos bastante patriotas. Es un sentimiento que a veces es criticado porque un día somos muy nacionalistas y al día siguiente poco nos importa lo que ocurra con el país. También creo que la independencia debería ser ocupada como un pretexto para discutir algunas cosas a futuro, pero esa es mi parte académica crítica. Que no puede salir crítica en este momento. Pero la parte, digamos, folclórica del evento, creo que se basa mucho en el grito de independencia, que es el que une a todos los mexicanos. El presidente sale en Palacio Nacional al balcón a dar el grito y nombra a distintos personajes que fueron parte de la independencia mexicana. Cada presidente se ha caracterizado por dar o incluir a algunos personajes, quitar a otros, con base un poco en las banderas ideológicas que su gobierno ha planteado, y por eso resulta importante. Los mexicanos se reúnen en cada una de las planchas centrales de los gobiernos. La más importante es el Zócalo mexicano, porque es la sede de los poderes ejecutivo, y desde luego tiene una gran historia a nivel nacional, es el centro del país, pero cada capital estatal, incluso cada delegación, cada gobierno municipal da su propio grito. Las embajadas mexicanas en el extranjero también hacen una pequeña fiesta mexicana e invitan a los mexicanos que se encuentren radicando en nuestros países para dar el grito. Se come toda clase de comida, desde el famoso pozole, que en lo personal es mi preferido, pero también están las tortas, las tostadas de tinga, tenemos los romeritos. Yo creo que es una forma en que otra forma en que se expresa nuestro nacionalismo, el que ese día sacamos todas nuestras tradiciones, el escuchar, nadie escucha en la vida cotidiana mariachi ni nada de eso, pero ese día, digamos, todo el mundo está con el mariachi, con canciones como la que pusimos hace rato, Cielito Lindo, que nos llegan a todos los mexicanos. Como bien decías, también la comida, pues no es comida, digamos, que comas todos los días, pero que representan toda nuestra bondad culinaria que tenemos, todas nuestras tradiciones, los diferentes sabores, que México es uno de los países más ricos en cuanto a variedad y sabores. En cuanto a comida, como bien decías, pues con nuestros principales productos nacionales, el maíz, el chile y sus derivados, como son las tostadas, el pozole, las los comidas tamales, tricolores, como los chiles en nogada. Los chiles en nogada, que tienen una historia bien bonita, ¿no? Cuando Agustín de Iturbide llega a Puebla, me parece, y pide una comida para celebrar su cumpleaños, me parece, entonces las monjas le preparan algo diferente. Algo que solo tenían en ese momento, porque eran los únicos ingredientes que tenían, entonces una mezcla y ocupan, de hecho, los tres colores de la bandera, el blanco, el rojo y el verde. Y el verde. Y que es un platillo sumamente delicioso y que año con año, chiles en nogada solo en septiembre, ¿no? Para festejar. Y porque aparte es bien curioso, porque, por ejemplo, la granada solo se da en septiembre y el chile en nogada se hace en septiembre. Entonces, digamos, también esa forma de expresar que nos sentimos o que nos identificamos con nuestra patria es aquí. Y a mí me parece algo sumamente interesante porque en otros países no pasa eso. Por ejemplo, en Alemania está casi prohibido sacar una bandera de Alemania porque eso significa ser nacional. Y como históricamente el ser nacionalista los llevó pues a todas estas cuestiones de nazismo, del racismo, del holocausto, pues hoy en día es casi un pecado ser nacionalista. Y en México al contrario, en México te pones una playera que dice Viva México, un sombrero enorme y estás tan orgulloso de ser mexicano. Y curiosamente, solo en septiembre, que es el mes patrio, ¿no? Sí, creo que eso es importante señalar. México es de los países que quizá tiene algo característico respecto a la celebración de independencia. No muchos países la celebran, o al menos no tan exorbitantemente como los mexicanos lo hacemos. A veces nos valemos de los estereotipos clásicos del mexicano, nos vestimos de charro, los caballos, recurrimos al tequila. Recurrimos al estereotipo básico para también legitimar la imagen de nacionalismo y a los símbolos patrios mexicanos. Creo que eso es lo importante de señalar. Además, compartimos con América Latina un poco esta historia, porque recordemos que el año pasado, hace 2 años, de hecho, celebrábamos los 200 años de independencia de varios países de América Latina. Entonces, es una fiesta que también nos une como latinoamericanos, porque hay una hermandad nueva a partir de entonces. Desde que llegamos a la independencia, también los países latinoamericanos llegaron a la misma, y entonces comienza una relación a veces conflictiva, a veces armoniosa, pero siempre un poco ligada, como dos hermanos que nacen juntos a la vida, ¿no? Sí, precisamente, como bien decías, es lo que nos diferencia de los demás, porque El 15 y el 16 de septiembre también se celebra la independencia en países como Guatemala, El Salvador, que en su momento obtuvieron la independencia porque eran parte de la Nueva España. Uh-huh. Cuando México obtiene su independencia, pues la obtienen también estos países, aunque ellos después hacen una independencia de México. Pero digamos, no celebran el 15 y el 16 tanto como lo celebramos nosotros. Muchos de nuestros amigos latinoamericanos también solo celebran un desfile, y ya, pero no hacen como tanta verbena popular por una fecha tan importante. Sí, el día siguiente es importante también el desfile militar, las connotaciones que tiene, porque más allá de eso nunca vemos al ejército desfilar, el día de la revolución probablemente, pero el más importante es desde luego el desfile del 6 de septiembre y las connotaciones que tiene. Y me parece que es interesante la cuestión del desfile militar, porque como ya les comentaba hace un momento, pues durante casi 100 años México estuvo sufriendo varias invasiones y el desfile es como una forma de decir, bueno, tenemos cómo defendernos. Que en realidad no tenemos gran cosa, digo, el ejército mexicano es muy soñando pobre en ese sentido. A México en otros países que nos pueden invadir. Pero digamos, y además México siempre, sus principios en cuanto a política exterior es no intervenir, no mandar ejército a ningún lado, precisamente porque a nosotros ya nos ya hubo intervenciones, ya hubo invasiones, y no queremos hacer eso con los demás países, ¿no? Y México es pacifista, no obstante, uh-huh. pues el desfile también nos da como ese sentimiento de fuerza y de decir, no nos puede pasar ya nada mal porque estamos protegidos, ¿no? Nos da como esa seguridad. Bien, pues con ello concluimos la Torre de Babel. Les dejamos la pregunta en el aire. ¿Cómo celebran ustedes el 15 de septiembre? Escríbanos en Facebook, en Twitter, para saber cómo ustedes celebran esta fiesta tan importante. Y con ello vamos a El Almanaque. El Almanaque. Datos básicos de diversos países en el mundo. El Almanaque. Datos básicos sobre diversos países en el mundo y su comparación con México. Angola. Oficialmente la República de Angola es un país ubicado en el suroeste de África. Limita al norte con la República Democrática del Congo, al sur con Namibia, al este con Zambia y al oeste con el Océano Atlántico. La capital de Angola es Luanda, ubicada en el noroeste del país. Su idioma oficial es el portugués. Portugal de hecho estableció en este territorio angoleño una colonia en 1575. Angola se independizaría de Portugal hasta 1975, es decir, 400 años después. Actualmente cuenta con 18.050.000 habitantes, lo que equivale al 16% de la población mexicana, en otras palabras, la población del Estado de México y Coahuila juntos. Tiene una superficie territorial de 1.246.000 kilómetros cuadrados, lo que representa el 63% del territorio nacional. Esto se elaboró con datos del CIA World Factbook 2012. Y ahora vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar México lindo y querido de Jorge Negrete. De la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Me entierren en la sierra al pie de los magueñales, y que me cumpla esta tierra que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, mañana quiere contarle su alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, estoy dormido, y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero sigue en sintonía con el Aleph en Comunique Radio. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Comunica Tus Ideas o al Facebook El Aleph Comunique Radio. No te despegues de Comunica Radio, seguimos en el Aleph. Rápidas en la red. Regresamos con Rápidas en la red. Notas breves sobre curiosidades en diversas partes del mundo. Valija diplomática de India aparece en los Alpes franceses 46 años más tarde. Una valija con correspondencia diplomática procedente de India fue encontrada en el Monte Blanco, en los Alpes franceses, cerca de donde un avión de la aerolínea Air India se estrelló hace 46 años. El saco de yute fue recuperado por un trabajador de rescate, Arnold Crismant, y su vecino, Jules Bergert, después de que algunos turistas lo divisaron en un glaciar la semana pasada. El avión de Air India, un Boeing 77, llamado Kanchenjunga, como la montaña más alta de ese país, en los Himalayas, volaba entre Bombay y Nueva York y se accidentó el 24 de enero de 1966 en la montaña más alta de Europa. Las 117 personas que iban a bordo perecieron. Entre ellos estaban Homi Jehangir Baba, conocido como el padre del programa nuclear de la India. La valija recuperada del glaciar tiene etiquetas que dicen Correo Diplomático y Ministerio de Asuntos Exteriores de la India. La Embajada de India en París dijo este miércoles que no se le había informado del hallazgo, pero que tendrá funcionarios encargados de recuperar la valija. Juegos diplomáticos para robots. Londres organizó los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos este año, pero la ciudad de Bristol, en el sureste de Reino Unido, no se quiere quedar atrás y ha hecho lo propio con esta competencia para androides. De todo el mundo llegarán 26 equipos de robots que compiten en esta disciplina, como el fútbol, el baloncesto y el levantamiento de pesas en la Copa FIRA Robo World. Los túneles secretos entre las dos Coreas. Corea del Norte y Corea del Sur están técnicamente en guerra desde que terminó el conflicto armado que dividió la península en la década de 1950, pero la tierra de nadie que separa a los dos países está llena de túneles secretos. Un equipo de exploradores con mucha imaginación y los equipos apropiados ofrecen paseos turísticos por estos túneles, que podrían ser de hecho senderos de infiltración o rutas de escape. Esto se elaboró con información de la BBC Mundo 2012. Ahora escucharemos Dicen por ahí. Dicen por ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación. Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o las mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Ignacio Allende. Morir es nada cuando por la patria se muere. José María Morelos y Pavón. Cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo. Guadalupe Victoria. Y ahora pasamos a la vendimia. Sí, mire, usted se va a llevar este bonito regalo para el niño, para la niña. 5 pesos le vale, 5 pesos le cuesta. La vendimia. La vendimia, datos en materia comercial y financiera. Los días 8 y 9 de septiembre del presente año se llevó a cabo la 20ª cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, en la ciudad rusa de Vladivostok. Se inauguró el evento con las palabras del presidente del país anfitrión, Vladimir Putin, cuyo país ingresó recientemente en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y llamó a las economías de la región a construir puentes, no muros, para superar la crisis económica mundial. El foro APEC fue establecido en Canberra, Australia, en noviembre de 1989 por iniciativa del entonces primer ministro australiano Robert Hooke, en respuesta a la creciente interdependencia económica de las economías del Asia-Pacífico. Su principal objetivo es promover el libre comercio y combatir el proteccionismo para impulsar el crecimiento económico entre las 21 economías que lo integran, las cuales representan 40% de la población del mundo, 55% del Producto Interno Bruto Mundial y el 48% del comercio global. Pasamos ahora a iWorld. iWorld, el impacto de la tecnología en el mundo. iWorld, el impacto de la tecnología en el mundo. ¿Qué podrían tener en común una gabardina, una lata y unas medias? No, no es un chiste, es el tema de hoy. Los desarrollos tecnológicos derivados de las guerras que actualmente usamos, claro, sin fines bélicos. Es cierto que las guerras a lo largo de la historia del ser humano han traído muerte, desgracia, pobreza y un sinfín de males. Sin embargo, la premura de establecer métodos de defensa y cumplir con las necesidades inmediatas de la población y los efectivos, sumado a la inversión directa al sector militar, ha propiciado que se desarrolle tecnología efectiva y rápida en el marco de los conflictos armados internacionales. Estos son solo algunos ejemplos. Las fuerzas francesas de Napoleón guardaban en botellas de champán grandes cantidades de alimento. Posteriormente los ingleses utilizaron las latas, pero fue hasta 1830 que la población civil utilizaba este método, que por ser costoso era considerado un privilegio reservado para los más pudientes de la época. Thomas Burberry inventó para la Primera Guerra Mundial la tela repelente al agua, que además tenía el objetivo de ser ligera y cubrir a los soldados, para dar facilidad de transporte a los efectivos. En inglés el término es trench coat, porque hace alusión a las trincheras, donde se usaban. Hasta la actualidad los diseños son similares a las prendas militares. El doctor Percy Spencer, en sus pruebas del magnetron para la mejora del radar en 1946, se dio cuenta que el chocolate en su bolsillo se había derretido, por lo que siguió experimentando con varios alimentos que tenían los efectos de haber recibido pequeñas dosis de energía en forma de microondas de baja intensidad. Posteriormente diseñó una caja de metal para contener los microondas, lo que aumentó la velocidad de cocción, teniendo como resultado el famoso microondas que hoy usamos. Desarrollado en un principio por científicos alemanes, en conjunto con la NASA, al término de la Segunda Guerra Mundial para el desarrollo de tecnología de radares, lo que revolucionaría la aviación en masa y posteriormente al sistema de posicionamiento global, el GPS por sus siglas en inglés, que conocemos en la actualidad. Uno de los principales avances se deriva del descubrimiento de los polímeros a principios del siglo pasado. Entre los más populares están el hule sintético, útil para componentes de motores, llantas, invento crítico para las necesidades de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, duplicando así la producción de hule sintético en 1944 a la de toda la historia del hule natural previo a la Segunda Guerra Mundial. El polietileno, por su resistencia al agua y buen aislante, se usó en el cableado de comunicaciones. Y también está el nylon. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los paracaídas estaban hechos de seda de Japón, así que en la guerra era obvio que Japón no le vendería su seda a Estados Unidos, y menos para eso. Así que DuPont convenció al ejército de probar con el nylon. Fue todo un éxito al final de la guerra para la fabricación de medias. Espero que hayan encontrado interesante el tema de hoy. Esos son algunos de los inventos en estas circunstancias. Si conocen algunos más, cuéntenos al respecto y no olvides a el Twitter, @brenda_delacruz. Con esto pasamos a los mensajes finales. Recuerden, tenemos una convocatoria para la primera Olimpiada Mexicana de Relaciones Internacionales. Esto en el marco de la quinta edición de la Semana de Comunica Radio y el décimo aniversario de la estación. Los invitamos a inscribirse, armen un equipo si son estudiantes de Relaciones Internacionales de quinto a noveno semestre. Armen este equipo de 4 personas para inscribirse en la competencia. Recuerden que deberán ustedes escoger a un representante quien fungiera como capitán del equipo. La convocatoria está abierta desde el 10 de septiembre hasta el 19 también de este mismo mes, así que escríbanos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com enviando el nombre de los 4 integrantes, el semestre en el que están inscritos y la escuela a la cual pertenecen. Para complementar la inscripción deberán acudir al Centro de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para entregar copia de los siguientes documentos: un formato de inscripción por cada participante que viene en el anexo de la convocatoria, copia de la credencial de estudiante resellada o actualizada de cada uno de los participantes y finalmente un comprobante de inscripción, ya sea tira de materias o cualquier otro que su escuela les proporcione. Esto por cada uno de los alumnos que integrarán el equipo. La competencia se llevará a cabo el día 27 de septiembre de 2012 de las 11 a las 13 horas en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El evento consiste en 4 fases, las cuales se basan en preguntas y respuestas, en el uso de imágenes y también, desde luego, en la relación cronológica y el evento de campo semántico. Recuerden que es respecto al tema que estudian las relaciones internacionales, así que ya lo saben, si quieren participar y ustedes son especialistas de los temas de relaciones internacionales, no duden en escribirnos y en consultar la convocatoria en nuestro blog www.lalefcomunicaradio.blogspot.com. También les recordamos que no se pierdan en la LEF por Frecuencia UAM todos los lunes de las 8 a las 9 horas en el sitio www.comunicacionsocial.uam.mx/radio y todos los jueves de 3 a 4 en Comunica Radio en www.comunicaradio.com. Bien, se despiden Héctor Herrera y Sonia Desiga. Esperamos que este programa les haya gustado y no olviden sintonizarnos la próxima semana. Hasta entonces. Si estás estudiando entre el quinto y el noveno semestre de la licenciatura de Relaciones Internacionales, participa en la Primera Olimpiada Mexicana de Relaciones Internacionales. La Primera Olimpiada Mexicana de Relaciones Internacionales, que se llevará a cabo el 27 de septiembre de las 11 a las 13 horas en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Para inscribirte, consulta las bases en www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Es un evento organizado por el ALEF Radio Internet, Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y el Centro de Relaciones Internacionales de la misma institución. No falte, no falte, no falte. El ALEF es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.